Muy buenas tardes, auditorio de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Sean bienvenidos a esta emisión de La Palabra en Movimiento. Por lo pronto les damos la bienvenida, son las 8:03. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de La Palabra en Movimiento del año 2010. Hoy lo que vamos a tener es una relación, una especie de resumen, síntesis de lo que fue la mesa Sociedad Agraviada, alternativas para una ciudadanía adormecida, esta mesa de análisis, esta mesa de discusión que tuvimos el día 2 de diciembre acá en las instalaciones de Radio Bemba, acá en la Casa Bradwill, en el marco de la jornada de recaudación de fondos y además en el marco del aniversario de esta emisora ciudadana. Estuvimos acompañados acá por Julio César Márquez, que es el vocero del movimiento 5 de junio. Estuvo Patricia Pablos, que es también representante de la ciudadanía organizada ya del pueblo de Mulatos. Tuvimos al señor Ramón Salazar, que es uno de los agraviados acá del parque, del vaso, de la presa, de este grupo de personas que pues tuvieron que dar la lucha para poderse quedar donde vivían, porque había ahí unas organizaciones, unas empresas cercanas al gobierno anterior que los querían sacar. Bueno, Ramón Salazar estuvo también con nosotros, estuvo el señor Raúl Jardón, el doctor Raúl Jardón, que es parte del movimiento del ZLN, acá en Sonora, de la sexta declaración del Ejército Zapatista. Y estuvo además también Adriana González, que como ya pues todos debemos de conocer, fue una de las activistas ciudadanas en defensa del parque de Vía de Ceris. También estuvo el compañero Leonel Valenzuela en la parte más musical, en la parte artística. Y contamos, recordarán, con la participación también de Ramón Valdés, el estimado Moncho, conduciendo esa mesa que organizamos aquí en La Palabra en Movimiento. Y bueno, como les digo, como parte de las celebraciones del aniversario de Radio Bemba y de la jornada de recaudación de fondos. Bueno, primeramente vamos a empezar, antes que otra cosa suceda, con un tema de Silvio Rodríguez. Este tema es tiene que ver con la fecha del día de hoy, el 6 de enero. Es un tema bastante profundo, nos parece. Lo compartimos con todos ustedes a petición del compañero Isaí Álvarez, que ahorita anda un poco ocupado, al rato lo tendremos por acá. Por lo pronto vamos a escuchar el tema, son las 8:05 y vamos a regresar en un momento. Gracias. Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día, aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. El mundo tiene la razón puesta en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución ciega. La vida nueva es con verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Seguro estoy requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la sien cebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Bien, regresamos acá en La Palabra en Movimiento del día de hoy, 6 de enero, y vamos a recordarle los teléfonos en cabina 215-9005 y 215-9015. Les recuerdo también que La Palabra en Movimiento es, bueno, un programa que busca mediante la charla, el diálogo, pues busca pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Y también, bueno, hacemos también otras cosas, siempre con el ánimo de llevar hasta su aparato receptor y por ende hasta sus oídos y más allá, hasta su conciencia, pues otras posturas, otras voces, otra forma de ver la vida para poder entendernos mejor y poder entender mejor al otro y así poder verme, ¿no? Poder vernos en el otro y poder llegar a una humanidad más justa. Al fin de cuentas, eso es nuestra intención de estar acá. Vamos a escuchar, como les decía entonces, esta especie de síntesis del audio que se generó el día 2 de diciembre en esta mesa. Vamos a escucharlos no exactamente en el orden en el que se dieron ese día, sino más bien pues hemos hecho unos extractos, ¿no? de este audio, extractos, y los hemos le hemos dado un orden pues casi aleatorio estos audios. Y creo que no es necesario que lleven un orden, no es necesario que estén ni siquiera explicados. Creo que lo que dijeron las personas que vinieron lo dijeron muy claramente y se explican por sí mismos. Y además, también el contenido de sus palabras pues es totalmente, nos tiene que hacer llegar a pensar o repensar el tipo de sociedad que queremos y el tipo de sociedad en la que estamos todavía, y lo muy perfectible que es todavía. Entonces, sin más, vamos a escuchar primero a Julio César Márquez, después a Patricia Pablos, después a Adriana González, después otra vez Julio César Márquez, después Ramón Salazar, después Raúl Jardón, en fin. Yo creo que los irá usted reconociendo según se vayan dando. Regresamos hacia el final del programa para comentar todavía un poco. Y ya para despedir, con permiso. Eduardo Burs Castelo, exgobernador del estado, creó un fideicomiso de 1.400.000 pesos por niño y niña fallecido, condicionados a entregárselo a los padres a la cesión de derechos de cualquier acción legal, es decir, imposibilitar a padres y madres a entablar una demanda en contra del Estado o de quien resultase responsable, lo que es totalmente ilegal e inmoral. De dicho fideicomiso, el mismo gobierno del Estado tomó parte para pagar la fianza de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda encarcelados. En caso de resultar responsables, al final las investigaciones correspondientes, este mismo fideicomiso serviría como pago para garantizar la reparación del daño, lo cual es aún más ilegal. El día 6 de junio, el señor Gildardo Urquide Serrano presentó una querella penal en contra de quien resultase responsable de los daños materiales ocasionados a su guardería, mismo día en que muchos de nosotros aún buscábamos a nuestros hijos, o incluso algunos, como en el caso de nosotros, lo estábamos sepultando a las horas en que el señor presentaba su querella penal, ¿no? Él pensando en sus instalaciones y en lo que queda de su guardería, mientras nosotros, sumidos en el dolor, en la tristeza, enterábamos a nuestros bebés. El exgobernador Eduardo Burs lanza una campaña enviando a funcionarios de alto nivel de su gobierno a los pocos días de la tragedia, buscando aprovechar la vulnerabilidad emocional de los padres y madres, ofreciendo todo tipo de ayuda económica, carros, trabajo, medicinas, usando todo tipo de trucos bajos para tratar de llegar a callarnos, usando representantes incluso de diferentes religiones, quienes argumentaban en sus visitas a los padres que nuestros hijos estaban muy tristes en el cielo por lo que sus papás y sus mamás estábamos haciendo. Que para que ellos estuvieran felices en el cielo, nosotros debíamos estar tranquilos y dejar de buscar la justicia. Daniel Karam, director del IMSS, llega a Hermosillo el día 7 de junio, diciendo en sus primeras declaraciones que la guardería contaba con todos los requisitos de seguridad, siendo que, según documentación que del mismo IMSS, la guardería a veces presentaba irregularidades desde el año 2005 y en la actualidad, en ese momento, no contaba con los mínimos requerimientos de seguridad para nuestros hijos e hijas, tal como se vio que fueron los resultados del incendio, ¿no? Se han encontrado negligencias médicas por parte del IMSS, tales como médicos negándose a atender a niños que no tuviesen quemaduras, llegando a decirles textualmente a alguna de las madres, según sus propias palabras, si tu niño no tiene alguna quemadura, no tiene por qué estar aquí. Hoy se sabe que hay aproximadamente 70 niños afectados a sus pulmones por haber estado expuestos al humo tóxico que generó el incendio. Tenemos la obstrucción de la Procuración de Justicia por parte de Abel Murrieta por órdenes del exgobernador de Sonora, Eduardo Burke Castelo, y hoy, lamentablemente, tenemos la ratificación de tan nefasto personaje por parte del actual gobernador Guillermo Padres, quien ha considerado que este señor ha realizado muy buen trabajo al frente de esa institución encargada de procurar justicia. Aquí yo creo que todo el mundo pensamos todo lo contrario, ¿no? A la par, los medios masivos de comunicación cedieron ante los intereses del gobierno y la clase económicamente privilegiada al dejar de difundir las acciones del Movimiento 5 de Junio. La estrategia es clara: el olvido. El gobierno comienza una campaña negra en nuestra contra, tratando de desvirtuar la esencia del movimiento. El exgobernador Eduardo Burke Castelo hace declaraciones en las que menciona que somos agitadores profesionales, oportunistas, que somos inmorales, y sin embargo, que aún con todo eso, él sigue durmiendo como un bebé. Muchas gracias por invitarme y un saludo a los radioescuchos de Radio Bemba. Esta lucha, compañeros, la tenemos de hace 5 años en esta rica pero pobre comunidad, ubicada a 340 kilómetros de aquí, la capital de la Sierra Madre Occidental, donde esta sociedad, agraviada por los poderes y la complacencia de los 3 niveles de gobierno, ya no soporta más. Compañeros, hace aproximadamente un año, el director jurídico, ahí la autoridad de la mina de oro nacional de capital canadiense, tuvo la arbitrariedad de secuestrar a una familia, a 2 niños, y esto pues desbordó el coraje de la gente. Hay una gran incomunicación también se aprovechan de la falta de acceso de la información, de comunicación de estas gentes. Y pues aquí su servidora, yo estuve en Zaguaripa y pues me pidieron pues que les ayudara en ese sentido, y con mucho gusto lo he hecho. Ellos han manifestado que ante los ministerios, el Ministerio Público de Zaguaripa, que no se les ha hecho justicia de la querella, no camina, y pues justicia que es tardada, pues no es justicia. También quiero decirles que esta minera es una de las más ricas en oro y plata aquí en México, y pues la gente se está sumamente agraviada con esto, porque ¿para qué quieren estar rodeados de oro, durmiendo bajo el oro, si la gente pues está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, este es un mensaje, un llamado también a las autoridades y a la gente, pues, que ya se ponga de pie, que abra los ojos y la boca, que no están solos, pues, para eso estamos los que estamos aquí. Y yo invitaría, pues, al público también que de alguna manera influya en todo este movimiento de esta sociedad, para que ya no esté letargada, adormecida. Entonces yo creo que un problema de los que tenemos hoy en día es precisamente que nos acostumbramos a cierta forma de vida en la que, a pesar de convivir con la injusticia, con la falta de libertad, con la discriminación, con la corrupción, con la impunidad, nos llegamos a acostumbrar de tal modo que casi lo vemos como parte de esa situación, como parte de la vida. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué tanto, o más bien, cuáles son los factores para que las personas lleguemos, la sociedad llegue hasta ese punto, hasta el punto en el que toleremos todas esas situaciones, esas injusticias? Y bueno, ¿qué se necesita para crear conciencia? Quiero decirles que con lo que pasó el incendio de la guardería ABC, hay decenas de familias, decenas de personas que tenemos conciencia, que despertamos, y que fue la manera más cruel y más dolorosa. Y yo quiero pedirle a la sociedad adormecida, a quien nos estamos refiriendo, que no esperen a sufrir un golpe como el de nosotros para despertar. Gracias. Es importante el despertar de la sociedad, y creo que ya hubo la manifestación, se ha manifestado la sociedad, incluso hasta en las elecciones estas pasadas hubo una gran manifestación de votos nulos. Yo creo que es momento de todas estas personas que emitieron su voto nulo, no se queden solo con el voto. Hay que exigir a las autoridades que se hagan las cosas para el pueblo, y contemplando al pueblo, no contemplando unos cuantos, como lo hizo la administración pasada. Lamentablemente se vio un principado, un feudalismo, ¿no? Con el gobernador pasado, que hizo y deshizo a sus anchas, atropelló a toda la sociedad y manipuló a la gran mayoría de los medios de comunicación, abusalándolos, impidiéndoles su actividad, los bloqueó completamente. Entonces es momento de despertar. Estamos en el bicentenario de la revolución. Movimientos sociales que se hicieron a causa de tanto hostigamiento, del hartazgo de la sociedad. ¿Cuántos acontecimientos no solamente pasan a nivel estatal, sino a nivel nacional, como ya lo comenta aquí el compañero? El golpeteo, ¿no?, ahora contra los sindicatos. Lamentablemente, pues hay muchas telas, ¿no?, para dónde cortar, pero lo que sí es importante es el despertar y el exigir de la sociedad. Yo, en el caso, por ejemplo, del vaso de la presa, durante todo el sexenio tuvimos un hostigamiento muy fuerte por parte de las autoridades. Primeramente iban los judiciales y nos amenazaban, y que tenés hijos, que tienes padres. Entonces, fue una intimidación muy, muy fuerte durante todo el sexenio que tuvimos. Y demostramos, somos un ejemplo, como ya lo planteaban ahorita, de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si uno grita, uno se defiende, uno exige su derecho, no está peleando nada, está exigiendo solamente su derecho. Se tiene que respetar. Logramos hacerlo durante el sexenio pasado y hago un llamado a la sociedad y a las autoridades a no dejar esto así, a exigir a las autoridades que actúen conforme a debe de ser, pues no, conforme a las necesidades del pueblo. No se vale hacer ricos a unos cuantos, como se ha apoderado en el caso del Vaso de la Presa la familia Cope, de todo este de gran cantidad de hectáreas que conforman el Vaso de la Presa, siendo que eliminan el parque Vía Ceris y se apoderan todavía de la presa, que es el pulmón que le queda a la ciudad de Hermosillo. Y hay que verlo así, como un pulmón. Estamos viendo los acontecimientos a nivel global, no estamos solos, estamos dentro de un globo, un globo terrestre que todos tenemos que, todas las acciones de una u otra forma impactan al resto de la sociedad. Entonces es importante de que seamos conscientes de nuestro actuar y exigir lo que se debe de exigir, no quedarse callado. Y esa contradicción de repente de sentir que una sociedad está adormecida cuando hay una crisis de esta magnitud, yo pienso que faltan algunos elementos para poder disuadir. Los medios de comunicación del aparato gubernamental, de la oligarquía financiera, son muy fuertes. Son medios que nos tienen cooptados, que nos han hecho su manera de pensar. Ideológicamente somos manipulables por esos medios masivos. Y no nos permiten ver que cualquier suceso que pase en la sociedad, cualquier agravio, cualquier golpe que le den a la sociedad, a los de abajo, es precisamente un golpe que todos lo sentimos. Es un golpe hermanado por las carencias. Ahora golpean un sector, golpean a mulatos, golpean a los mineros, golpean a los defensores del parque de Villa de Ceris, a los niños de la guardería, no por casualidades, sino por una política nefasta, una política de bienestar para unos cuantos. Entonces, en esta situación de crisis, necesitamos vertir algunos elementos que nos permitan ver que ese adormecimiento tiene canales de despertar a la sociedad. Hay en algunas partes muy politizadas de nuestro país, otras no tanto, pero sencillamente la rabia contenida de los ciudadanos en su situación precaria de vida, yo pienso que hermana esa lucha. Curiosamente, a 100 y 200 años casi de la independencia, cuando las luchas fueron sociales, fueron por esas carencias, y que curiosamente ahora volvemos a ellas, un empobrecimiento muy feroz de la mayoría de mexicanos, un desempleo, en fin, una situación que somete, un sometimiento bárbaro de la población por un gobierno de facto. Yo pienso que todas esas reflexiones nos pueden ayudar a entretejer a esa sociedad dormida, que yo pienso movilizaciones tan fuertes que hubo en función de la guardería, de repente con una situación de la necesidad de apoyo al SMED, a un golpe brutal a uno de los sindicatos pioneros en la lucha democrática, no se ve esa correlación de fuerzas y algo está pasando allí. No podemos ser selectivos en que estos movimientos sí son golpeados y estos no. Entonces yo pienso que allí a lo mejor podamos en esta mesa rescatar muchos elementos para repensar la política, repensar la actividad social de todas las gentes que queremos que otro mundo sea posible. Y yo pienso que pues que a lo mejor de aquí podemos salir enriquecidos todos. Gracias. Nosotros como movimiento pues que se organiza en los primeros días de la tragedia, ¿no? nos dimos cuenta que exactamente era lo que buscaba el gobierno, que nosotros de alguna forma rompiéramos el orden social para reprimirnos. Dentro de las marchas veíamos nosotros, o gente que estaba un poco más abierta, más despierta en los primeros días, veíamos que había gente de los llamados rompemarchas, rompedores, que buscaban de alguna forma incitar a la violencia. Siempre fuimos contrarios a ese camino nosotros, que hasta la fecha lo seguimos pensando de esa forma. Obviamente el hartazgo existe, el coraje, la rabia, el sentir que el gobierno es el culpable de todos los males, pues hace pensar muchas veces en tomar ese tipo de caminos, pero nosotros pensamos también que no es la vía indicada. Deben de agotarse todas las instancias, todos los caminos de la vía pacífica, ¿no? Como son los que comentaba ahorita hace unos momentos, las movilizaciones. Exactamente, en otros países se ha logrado mucho con movilizaciones, con manifestaciones totalmente pacíficas. Pues hace ya más de medio siglo, Gandhi logró la independencia de la India con el lema la no violencia, ¿no? Y como ese hay algunos otros ejemplos donde no ha sido necesario. En Argentina las personas cuando quieren manifestarse, las señoras han tomado las cacerolas y han hecho tanto ruido que han hecho cambios muy importantes. Entonces creo que hay muchas vías por agotar antes de pensar en la violencia. Definitivamente la violencia en un país o donde sea, inicia guerras que nadie gana, porque solo que deja son muertes y dolor en las familias, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro. Para que se sepa, aquí la sociedad sonorense, en especial aquí en Hermosillo, Minas de Oro Nacional, se dice que está sacando, para que sepan la dimensión del capitalismo voraz, que no tiene yene y que no le importa agraviar, ofender, y no le interesan los derechos humanos ni el medio ambiente de esta comunidad. Se dice que se está sacando una tonelada de oro a la semana, compañeros. Entonces, dense cuenta nada más de esta situación. Y lo más aberrante de todo esto es que quieren desaparecer a la comunidad de mulatos. La comunidad esta está prácticamente en un hoyo, ¿no? Entonces, ahorita las detonaciones, las explosiones para ese cielo abierto, la producción y la explotación de este mineral, están ya cerca de unos 200 metros de las casas. No les importa, ya están cayendo piedras en los techos de las casas, y las autoridades, con la complacencia del presidente municipal, que él fue en el 2004 firmó los convenios del uso del suelo, de explotación, sin firmar, sin ver. Se dice también que hay ahí algo turbio, que ahorita no quisiera adelantar, a reserva que vamos a investigarlo, ¿no? Pero lo más importante, lo más aberrante, es que la gente no quiere salir de esa comunidad. Unos dicen que si quiere la mina seguir explotando, porque se sabe que abajo de la comunidad es donde están los bancos de oro, que llaman. Entonces la gente no quiere su vida, su modus ahí, sus fantasmas, sus panteones, sus muertos, y ellos no quieren salir. Hay gente que ya convenió con el anterior gobierno, y hay la mitad del pueblo dice que si a la mina le interesa explotar abajo de las casas, que ofrezcan, y otros dicen que no van a salir, que los van a sacar primero con los pies por delante, o sea, muertos. Entonces, hago nuevamente este llamado a las autoridades de que solucionen el problema, porque ahorita me comunicaban hace unos días que piensan tomar de nuevo, como lo hicieron en el mayo de 2007, las puertas de la mina. Entonces, ahí está, se los dejo también aquí a la sociedad hermosillense que nos está escuchando, que haga una reflexión de esta y de todos los agravios de los poderes fácticos, del poder del capital y de la complacencia de estas autoridades que tenemos. Yo me acuerdo que a principios del gobierno de Burs nosotros estábamos caminando con la población de Ajeobampo con un problema agrario que tenían, y los compañeros a nosotros nos mandaron llamar para que los acompañáramos en su lucha, y cosa que hicimos durante algunos 3 años, Y en el momento en que ellos arreciaron para lograr que unas tierras ejidales que se las habían despojado unos terratenientes la devolviera, empezó la represión. Y nosotros vimos una represión que no la habíamos visto aquí en Sonora, prácticamente un Atenco chiquito, donde llegó la judicial y la policía de Guatabampo y la PFP de manera conjunta arrasaron las casas, a las mujeres las ultrajaron. Se llevaron 7 compañeros, finalmente 3 compañeros los consignaron y los llevaron hasta Nogales a la cárcel completamente lejana, y esa situación creó que la población en la noche, como es el último pueblo de Sonora, se tenía que ir a dormir a un pueblo de Sinaloa en la noche. La gente tenía miedo permanecer en sus casas, porque en la madrugada fue este operativo iniciado por el gobierno del estado junto con el procurador Abel Murrieta, y prácticamente hostigamiento, compañeros presos después siguieron a sus familias hasta que los compañeros negociaron su salida, dejar de participar en el movimiento para que el gobierno a la vez dejara de hostigar a sus familias, no contentos con tenerlos en la cárcel. Yo pienso que este estado de derecho, entre comillas, de esa doble moral que yo les planteo, donde la justicia la aplican a diestra y siniestra para que a ellos les conviene, y que precisamente para ellos están, o sea, no es casual que la justicia la utilicen como les convenga para proteger sus intereses. Dice Joan Manuel Serrat: no esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes golpe de suerte, seguirás a su merced, mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que consientan tu acceso al porvenir, aquellos que hoy arrasan con todo. Para continuar y terminar con la primera fase, quiero decirles que en mayo de 2007 la comunidad de mulatos con la minera hizo un convenio ante el gobierno del estado. Pero como sabemos cómo se las gastan esta gente, las autoridades, todos los acuerdos están incumplidos y pues la gente está decepcionada, harta y pues ahí está, pendiente el asunto. Otra cosa que les quería comentar es que el camino real de algunos rancheros que colindan con la mina están tapados, se tienen que identificar ellos para poder entrar con la credencial de lector, una serie de arbitrariedades pues que ya se imaginarán. Entonces, como dijo aquí el maestro, yo terminaría con esta frase y en esta primera frase, como dijo el maestro Raúl Jardón, que tenemos que empezar de abajo, y para que hierva arriba, compañeros, tenemos que atizarle abajo. Entonces, una inquietud que tenemos la gente que estamos apoyando este movimiento, gente de Zaguaripa, de algunas otras comunidades, porque Mulatos, compañeros, es la que está más alejada, es un camino sinuoso, muy difícil de llegar, ¿no? Entonces se aprovechan pues de la lejanía y de la difícil acceso de comunicación que se tiene. Una inquietud que tenemos es que en días pasados en la Cámara de Senadores puso una iniciativa de ley que los estados productores de minerales de todos los y Sonora ocupa es el estado que tiene más producción minera. Entonces nosotros queremos como comunidad, como municipio, que el 4 es un derecho que se les va a cobrar a los estados, ¿no?, que están protestando lógicamente los empresarios mineros, ¿no?, canadienses y todos los demás. Se está proponiendo que paguen el 4% de su producción de venta que se tiene. Entonces, Sonora ocupa el primer lugar en la producción de todos los minerales, ¿no? Y lógicamente a Sonora le va a tocar más si se aprueba esta iniciativa de ley del 4%. Entonces nosotros como municipio queremos que el municipio de Zaguaripa, que los municipios donde está asentados los minerales, puede ser Álamos, Cananea, Nacozari, La Colorada, y en este caso, como es en Zaguaripa, queremos que a los municipios se les vaya un porcentaje. Nosotros vamos a agarrar esa bandera y no la vamos a soltar. Porque el municipio no le está quedando nada, simplemente la contaminación, la basura, y realmente al municipio de Zaguaripa no le está quedando absolutamente nada de esa riqueza que lo único que queda es contaminación. Entonces es la inquietud que tenemos y que es la bandera que vamos a tomar, y ojalá que tengamos el apoyo de la gente, de las autoridades y todo aquel compañero que tal vez nos está escuchando, gente de Mulatos que vive aquí en Hermosillo, y la sociedad pues hermosillense, pues les pedimos que de alguna manera influyan pues en ese sentido de esta mesa redonda y que de alguna manera despierten pues de este letargo de esta sociedad adormecida, para que en estas cosas las condiciones de vida cambien de todos los mexicanos. Entonces no se olvide que para que hierva arriba tenemos que atizarle abajo, compañeros. Gracias. Haciendo remembranza de la situación del vaso de la presa, inició en el 2004, al entrar el gobernador Eduardo Bursa al poder, con una ambición terrible, ¿no? Todo el mundo pensó, este viene de cuna de oro, no tiene ninguna necesidad, y resulta que no, este amigo resultó con una ambición foraz, ¿no?, de acabarse al estado de Sonora, y apoderándose actualmente, yo creo que del 60% del estado, de una u otra forma se apoderó él. La situación en el vaso de la presa, te digo, inició en el 2004, primeramente nos demandan, se hace una investigación previa por parte del Ministerio Público, obviamente prestado pues a esta situación, de la agencia séptima, que no corresponde al área, ¿no?, donde nos encontramos nosotros, correspondería al Ministerio Público del área del Coloso. Entonces de ahí empieza más la averiguación. Se hace, te digo, un sondeo, ¿no? Se investiga todos los posesionarios, alrededor de 300 o 400 familias más o menos. Muchas familias fueron por falta, ¿no?, de asesoría y de apoyo, ¿no?, por parte tanto de las mismas autoridades, te digo, de no hubo quien apoyara realmente esta situación. Tuvimos 7 meses de amenazas tras amenazas día con día de las mismas autoridades que conforman el Ministerio Público, los judiciales, ¿no? Entonces en el 2004 inició todo esto, te digo, en el 2005, para soportar esta situación, un grupo de 23 familias nos conformamos y creamos una asociación civil que se llama Comité Defensa Agropecuario, del cual yo presido. A través de la asociación tuvimos una representación jurídica para decirle al Ministerio Público, mira, ya basta, ¿no? Aparte de que tuvimos también la asesoría del entonces diputado Bustamante Machado, actualmente presidente del partido del PRD, quien estando en el Congreso del Estado, con el Procurador de Justicia, no sé por qué le han dado caída, ya estuvo bueno, ¿no? Ya estamos hartos de este amigo, yo creo. Total de que le llama la atención Bustamante Machado y cesa el hostigamiento por parte de los judiciales. Y luego viene una gavilla de corredores de bienes raíces mandado por los COPE, amenazando psicológicamente a la gente de las viviendas de las amapolas, que tenían que ser desalojados de su vivienda porque ellos, la posesión no les amparaba nada, posesión de 50 años, que si no se las entregaban a ellos, el gobierno iba a venir y los iba a sacar. Así fue las amenazas que tuvieron con la comunidad de las amapolas, al igual, como te digo, con los poseedores, ¿no?, del vaso de la presa, que se dedican a la cría de ganado y a la agricultura, ¿no? En el 2007 nos roban a nosotros 13 cabezas de ganado con fotografía, con bastantes pruebas de quiénes fueron estas personas. Voy, interpongo una denuncia ante el Ministerio Público y han pasado ya pues como 4 años y absolutamente nada resuelto. dos meses, tres meses después de esta situación, nos rompen el cerco a nosotros en nuestra posesión e introducen 40 cabezas de ganado y nos acusan de abigeato. En 4 días teníamos orden de aprehensión por abigeato. Entraron 40 cabezas de ganado, inmediatamente te das cuenta, oye, ¿cómo es posible? Todo este ganado no es mío. Inmediatamente lo encerramos el ganado y le hablamos al ayuntamiento, que afortunadamente se portó como debe portarse una autoridad, cumpliendo, ¿no?, con su deber y recibiendo el ganado que entregamos, porque nos estaban ocasionando daños en nuestro predio. Entonces, te digo, al recoger el ayuntamiento el ganado, nos da un documento donde ampara de que él está recibiendo el ganado porque estamos denunciando nosotros el daño, ¿no?, que nos está ocasionando, trozándonos cercos y haciéndonos daños en una siembra que teníamos de cártamo. Te digo, no había, eso fue el segundo día, o sea, en cuanto vimos, ¿no?, nos dimos cuenta de un día para otro de que andaba ganado, encerramos, otro día entregamos el ganado al ayuntamiento. 2 días después viene la orden de aprehensión por abigeato. 2 días después, cuando nosotros denunciamos con fotografía y todo, y actualmente todavía no ha pasado nada con esas 13 cabezas, no sabemos dónde quedaron. O mejor dicho, la autoridad no quiere decir, no, no quiere actuar con los verdaderos situación de abigeato. En el 2008 igual se nos vuelve a dar esta misma situación, nos rompen el cerco, introducen cabezas de ganado, alrededor también de 40. Y otra vez la autoridad nos acusa de abigeato y nos obliga a entregar el ganado, o si no vamos a ser arraigados precisamente. O entregas el ganado, ¿sabes qué? El ganado ahí está, yo quiero que te lo lleves, les digo, pero quiero que me pague los daños ocasionados. Pues mira, aquí no te vamos a pagar nada, o entregas el ganado o te arraigo. Así fue, directamente frente a frente al Ministerio Público. Óyeme, Ministerio Público, la vez pasada pasó esto mismo, tú me entregaste la ley, me dijiste que el artículo 40 es donde dices que como dueño o poseedor del predio, tú tienes que retener el ganado y avisarle al dueño, ¿no?, de estos animales, cosa que hicimos, y con esa misma notificación por escrito que le hicimos al dueño, es con la que nos acusaban de abigeato, hazme tú el favor. Total, para no hacerle muy largo el cuento, les falló ese nuevo acuse de abigeato. A principios de este año nos arrestan nuevamente, pero ahora sí nos levantan, dice que porque le invadimos al gobierno del estado, cuando en la situación, en el caso de mi familia, desde 1957 llegan mis abuelos, y toman posesión de estos predios y se dedican sin ninguna perturbación a la cría de ganado y a la agricultura. Hasta la llegada, ¿no?, de este gobernador, que gracias a Dios ya se fue. Y esperemos que este gobernador sea consciente y haga las cosas que debe hacer bien. Entonces te digo que pasa esta situación, mas sin embargo nosotros durante toda esta problemática actuamos y desarrollamos muchas actividades a favor de la sociedad. Desarrollamos un proyecto ecoturístico, Rancho Ecoturístico El Almanaque, que aquí Radio Bemba nos ha apoyado mucho en la difusión de este lugar, e incluso trabajamos en conjunto con Radio Bemba para organizar una posada, bueno, una serie de talleres ahora en Semana Santa pasada, que la llevamos a cabo con la ayuda de unos muchachos de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora. Y te digo, hemos estado trabajando vinculando a las universidades, de hacerle conciencia a los mismos universitarios de que tiene un potencial de desarrollo enorme en el área rural. Y te digo, seguimos invitando, seguimos trabajando con este proyecto ecoturístico. Pues es en general, ¿no?, de los acontecimientos y de la demostración de beneficio y de lucha hacia la sociedad que hemos tenido nosotros, el gesto con el que hemos afrontado este implacable, pues, ¿no?, sometimiento que ha querido desarrollar la autoridad. Por eso te digo que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Si no nos dejamos, no van a hacer lo que ellos quieran. O sea, la autoridad está para que el pueblo la mande, pero el pueblo tiene que ser consciente de mandarla, no de someterse a sus arbitrariedades, ¿no? Ya estuvo. Le hago una convocación, como te digo, convoco a todos aquellos. A mí me dio mucho gusto enterarme de que una gran cantidad de personas se fueron por el voto nulo. Y espero que todas estas personas sean el látigo de marcarle la línea que se debe de seguir a los nuevos gobernantes. porque ya estuvo, pues. Si nos votamos por el voto nulo es porque ya estuvo, ¿no? Ya estamos hartos de tanto de lo mismo. Hay que enseñarle a la autoridad cuál es el camino como a sociedad. Hay que despertar. Estamos en los mejores momentos para hacerlo. Bueno, yo considero, dentro de mis inquietudes, bueno, una de ellas es que veo que México se encuentra enfermo. Está enfermo de toda esa injusticia, de esa violación constante a los derechos humanos, de tanta corrupción, impunidad, de falta de empleo, pobreza. Es una constante agresión a nosotros los ciudadanos. Pero fundamentalmente México está enfermo y cansado de tener una clase política y un gobierno totalmente desconectado de los ciudadanos. No nos oyen, no nos escuchan, pero además no les interesa escucharnos. El sistema político mexicano nos ha demostrado que es imposible avanzar y crecer como nación si seguimos atrapados en sus fundamentos de cerrazón, corrupción, injusticia, impunidad y sobre todo simulación. Esa corrupción ha invadido instituciones, gobierno y hasta nosotros los ciudadanos a veces. Sin embargo, pues, el gobierno para tener el control quisiera reducir nuestra participación a unos cuantos minutos en las urnas. Para entonces sí prometernos el cielo, las estrellas. Y bueno, una vez que ya consiguen lo que quieren, volver a la misma situación. Sin embargo, pues México está necesitado de tener esperanza. Ingenuamente creemos que los cambios que necesitamos y necesita nuestro país a veces van a venir de arriba, de la buena voluntad de algún buen procurador de justicia o tal vez de algún buen gobernante. No es posible que sigamos poniendo nuestra esperanza en algo que ya no funciona. Debemos convertirnos en una ciudadanía activa y con nuestra participación ser un contrapeso fuerte frente a las arbitrariedades y el abuso de poder. No podemos dejar en manos de políticos asuntos tan importantes como son los problemas nacionales, la agenda nacional. La violación de los derechos humanos, como comentaba hace rato, es un problema que tiene que ver con una correlación de fuerzas. El poderoso sobre el débil, el que posee sobre el pobre, el que sabe sobre el ignorante. Por el desconocimiento de parte de nosotros los ciudadanos de esos derechos que nos concede la Constitución, pero que fundamentalmente es por esa falta de conciencia, a veces falta de dignidad, porque no nos reconocemos con un valor como seres humanos. Valor que la misma concede en el artículo 39. La soberanía nacional, dice, reside esencial y originariamente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Aquí se resume el espíritu de una nación democrática, donde el poder reside en su gente, en el pueblo. Y tenemos que instituir y hacer vigente este derecho. Yo creo en el poder de los ciudadanos más que en el poder político. La crisis que vivimos no podrá remediarse, como lo comentaban ahorita los compañeros, sin la renovación, primero que nada, de la vida pública, pero ese cambio solamente se va a conseguir, no nos los van a regalar, lo vamos a conseguir con esa consciente y organizada participación de parte de la sociedad. Necesitamos quitarnos esa venda, necesitamos dejar esa pasividad y ese confort y convertirnos en catalizador que dispare esa reacción en cadena. Y seamos cada uno de nosotros promotores activos de ese cambio verdadero que necesita el país. pero hay que tener en cuenta que uno de los principales obstáculos para llevar a cabo este propósito es que esa minoría de la que hablamos posee y controla medios de comunicación, los utiliza para engañar y manipular deliberadamente a todos los sectores de la sociedad. Es por eso tan importante la misión, entre otros, de Radio Bemba, que desde aquí los felicito, no los había felicitado. Y bueno, para que este cambio suceda, para que esta sociedad deje su letargo, yo creo que es importantísimo la información, el conocimiento, ese despertar de conciencias va a surgir de esa información que nosotros tengamos, porque de ahí va a pasar a la acción, a la decidida acción de una sociedad que lucha por quitarse ese yugo del gobierno, que bueno, que es, ya no es cosa de una situación actual, siempre ha sido así. Ese letargo y esa baja autoestima nacional que a veces tenemos tiene que madurar, tiene que volverse consciente. Tenemos que volvernos conscientes de ese poder y sobre todo revestirnos de esa dignidad que nos ha sido arrebatada durante siglos. Necesitamos rediseñar nuestro país. Sabemos que solamente con valor y con organización y participación vamos a poder lograr esa realidad. Hace rato Patty decía, y el doctor también comentaban, que algo muy parecido a lo que Víctor Hugo nos dice que nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora. Y partiendo de eso, creo que México está en ese momento. México está en ese punto en el que ya no resiste más y el cambio está en nuestras manos. Es cuestión de tomarlo nada más. Es importante hacer conciencia sobre la situación en la que nos encontramos inmersos. Esta conciencia no puede ser una conciencia cotidiana, porque la conciencia cotidiana ahorita la agarro y al rato se me borra y ya no me sirve. Tiene que ser una conciencia social, una conciencia que me permita hermanarme con el otro, con el vecino, con el de enfrente, con el de la otra colonia, para hacer causa común y resolver necesidades. Lo mismo con los pueblos. No es posible retornar a un capitalismo salvaje, un capitalismo concentrado en unas cuantas manos, donde unos cuantos son los privilegiados y la mayoría es empobrecidas. Si otro mundo es posible y lo tenemos que construir, tenemos que hacer una construcción que satisfaga las necesidades de esas mayorías. Las mayorías son las que pueblan las ciudades, no las minorías. Entonces, es importante ver que ese mundo lo podemos construir. O sea, estamos tan acorralados ideológicamente en que el único que puede salvar a la humanidad es el capitalismo. Es incorrecto, es falso. Hay otros caminos. Hay que caminarlos para irlos haciendo. Pero hay otra posibilidad, como plantean los compañeros de los movimientos alternativos, otro mundo es posible, como plantean los del movimiento zapatista, se puedan juntar esos sueños de todos los habitantes del mundo para construir algo mejor. Entonces, no resuelve nada la situación de estar trabajando y estar inmersos en un mercado que está planeado ideológicamente para beneficio de unos cuantos. Es necesario romper este esquema y ver un esquema, como decía Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad. Si nosotros nos educamos, nos hacemos conscientes, una conciencia social que nos hermane para construir algo diferente, yo pienso que ese es el camino que tenemos que construir. Ese es el camino alternativo, como decía el Submarcos en la cuestión de verse en el espejo. Si yo me veo en el espejo, me siento poder y voy a actuar como el poder vertical, autoritario, no. Hay que romper ese espejo y ver que existen otros y que otro mundo es diferente, no el verse en el espejo del poder. La construcción de un poder social desde abajo nos da la posibilidad de que efectivamente rescatemos esa concepción de democracia, de la mayoría que tenga la autoridad, no una minoría. Pues ya para despedir el programa de hoy, Isaí Álvarez. Así es, le agradecemos al doctor Raúl Jardón por las palabras que expresó él y junto con Adriana González, que también es muy importante lo que nos dijo en la mesa redonda que tuvimos y todos el pasado año. Y todos, por supuesto, todos los que tuvimos acá. Y pues bueno, ya estamos ahí como despidiéndonos. ¿Nos puedes escuchar también mañana jueves en punto de las 11 de la mañana? Por supuesto, nos vamos a escuchar acá el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Y pues hoy mandar una felicitación pues a ellos que estuvieron y a usted que nos acompañó en este 6 de enero. Felicidades a todos los reyes por su santo y le mando un saludo a mi extrauterina hija Arge, a mi esposa Rocío y a mi suegra Esperanza que nos estuvieron escuchando, acompañando en esta noche. Sí, pues un saludo y un abrazo y un deseo de buena aventura, ¿no? A todos los radioescuchas en este año que recién inicia, ojalá, aunque los augurios, empezando por los económicos, no sean nada halagüeños, bueno, pues ojalá que sea mejor que el anterior y que mejor que cualquier otro y que así siga siempre mejorando y que otro mundo, como decía el maestro Jardón, otro mundo que es posible, pues lo vayamos construyendo y lo vayamos haciendo más real cada vez, ¿no? Así es, mucho que pensar y también mucho que hacer por lograr ese mundo posible, ¿no? Y la participación va a ser posible en la medida que todos participemos en construirlo, porque no nos va a llegar ahí sentados como siempre. Hay que pensar y hacer mucho más. Y un saludo también, no quiero dejar pasar, y disculpen que ya me colgué un poquito, saludos a las personas que están haciendo una lucha muy loable y muy admirable allá en la Plaza Zaragoza, ¿no? Que llevan una huelga de hambre y que están ahí pues reclamando justicia. Así es, todavía, a 7 meses de la tragedia. Nos despedimos. Nos escuchamos el próximo miércoles.